Cuando la luna madura parece una caja de sal y el grito de la vidala retumba en el verde jumial. Si te chista una lechuza, alguna bruja te asustará. Entre el dulce y el salado, algunas coplas te alegrarán. Con el quichua que ha mamado, viejo puestero te cantarán. Esa luz quichua castilla es una estrella en el quebrachal. Me llama la telecita, baila que baila para ayudar. Seguro que la vaquita, la telecita la ha de encontrar. Entonces habrá una fiesta por 7 días junto al corral. Señores, soy santiagueño y esto lo digo con emoción. Por si alguien me necesita, ahora le entrego mi corazón. Tengo sangre de quebracho y arropa y tuna para el amor. Se va la segunda. Leyenda de mis ancestros, roja tinaja de tradición, reliquia de los que han muerto, imaginando un mundo mejor. Sachayo reina en el monte, la humita gime sin compasión. Telera, viejas teleras, dejen la vida con mucho amor. Amor que es sol de grandeza, cariño dulce más que el mistol. Telera de la pobreza, Dios les ha dado su bendición. Cuando la lluvia se acuerda, moja los sueños, muere el tierral. Entonces la primavera pinta de verde y canta el zorzal. Y el hombre que estaba triste se arma de ganas por guitarrear. Señores, soy santiagueño y esto lo digo con emoción. Por si alguien me necesita, ahora le entrego mi corazón. Tengo sangre de quebracho y arropa y tuna para el amor.